Bueno, estamos aquí con Bernardo Villegas, violinista de hace más de 5 años. Vamos a hacerle unas preguntas para conocer más acerca de su trayectoria y de su vida. Fernando, ¿cómo fue que te interesaste en el violín? Desde pequeño me gustaba mucho lo que vienen siendo las pistas, que las bandas sonoras en las películas. Le ponía mucha atención al violín. Aparte de los videojuegos, también me gustaban mucho las pistas que tocaban ahí. Y específicamente el violín era el que me llamaba mucho la atención. ¿Cómo qué track escuchabas al principio? Empecé con rock alternativo, pero después fui agarrando gusto por la música clásica o instrumental, música contemporánea. ¿Qué otra cosa te gusta aparte de la música? Los deportes, me gusta mucho el deporte. ¿Y cuál ha sido tu mayor logro como violinista? Bueno, uno de mis mayores logros, me parece, ha sido el grupo de comedia musical, porque me ha ayudado a desenvolverme con otros músicos, al igual que desarrollar una habilidad que me permita escuchar a los demás instrumentos, la armonía, saber más música, entender más las partituras. Entonces creo que uno de mis mayores logros ha sido estar en un grupo musical como es la comedia. ¿Y tienes pensado llevar tu música a niveles o lugares que no pertenezcan al Tec de Monterrey necesariamente? Probablemente en unos cuantos años, si no son más de 4. Tal vez después de unos 4 ya pienso hacer eso. Pues esos obstáculos que sean muy fuertes en eso. Sí, sí los hay. Hay obstáculos muy grandes, como es la responsabilidad de la escuela, que te quita mucho, mucho tiempo. Y, por ejemplo, el violín es un instrumento al cual tienes que dedicar mucho tiempo. Es muy complicado, es de los instrumentos más complicados, más difíciles, y requiere de mucha práctica. Ahora que mencionas la escuela, considerando que llevas una carrera relacionada con las humanidades, como es las relaciones internacionales, y la responsabilidad de estudiar en una de las universidades con mayor prestigio en México, ¿este pasatiempo del violín viene siendo un hobby para ti o es algo más que pudiera ser innovado? Yo diría que es un hobby para mí. Ahorita mi falta de experiencia no me permite innovar esa habilidad del violín. Entonces, por el momento ahorita es un hobby. Quizá en el futuro, con más práctica, con más experiencia, probablemente se vuelva algo innovador. Por supuesto. ¿Sientes que la música y las clases más privilegiadas de nuestra sociedad compaginan juntos? ¿Y crees que la música no ha sido bien difundida para las clases menos privilegiadas? Sí, sí creo que la música no ha sido bien difundida. Te digo porque la música es impresionante, tiene mucha cultura, la música transmite mucha cultura y en las escuelas falta mucho sobre ese tipo de enseñanza. ¿Qué les dirías para terminar a todos los que nos escuchan aquí en Tecnocent sobre cómo es la importancia de la música en nuestra cultura y cómo podrían acercarse o involucrarse más en el desarrollo de la música? Bueno, ahí te pondría un ejemplo muy claro que son los huapangos o la música tradicional que viene siendo de Veracruz y más sureña, ya que ese tipo de música transmite mucha cultura sobre la colonia, transmite mucha cultura sobre cómo era la interacción entre españoles e indígenas, cómo fueron evolucionando esta raza mestiza y cómo fue evolucionando su música. Y es un género que se ha ido perdiendo y que ya mucha gente no le pone atención. Muchas veces vamos a, por ejemplo, aquí en Querétaro, vamos a las plazas, vemos el huapango y ves cómo la gente de la tercera edad se pone a bailar la música, la entiende, sabe el ritmo, más no ves muchos jóvenes ahí que les interese este tipo de música y realmente es muy importante en nuestra cultura. ¿Crees que la mejor forma de comenzar a escuchar la música pura es comenzando por ahí? Claro. Bernardo, te agradezco mucho la entrevista y esperemos vernos próximamente. Claro, A lo Manuel. mejor nos presentas una pequeña muestra de tu talento. Claro, sería un placer.